Principalmente se debe a razones de seguridad, porque debido a que ya en esta época del año, con las altas temperaturas que tuvimos, se ha retirado todo lo que es la nieve, deja material suelto, sobre todo en el lugar, en el sector de la Rimaya, cuando uno va llegando a la cumbre del volcán, que puede deslizarse, como son rocas, peñascos, y esto se transforma en un peligro para las personas que están haciendo la ascensión al volcán Osorno. Cabe señalar, sí, que esta prohibición es solamente para las personas que están haciendo cumbre del volcán Osorno. Esto no significa que no se pueda ir a la cafetería o a los sectores donde generalmente llega la gran mayoría de los turistas. Es solamente para poder hacer lo que es la ascensión al volcán por razones de seguridad. ¿Y esto hasta cuándo sería aproximadamente hoy? No, es difícil darte una fecha porque esto depende exclusivamente de cómo se comporte el invierno. Tenemos que esperar que caiga la nieve, y una vez que caiga la nieve se va a revisar la ruta, y cuando se encuentren las condiciones óptimas de seguridad se va a volver a abrir. Pero esto depende explícitamente de cómo se comporte el tema del tiempo y del clima de aquí al invierno.